Norberto hablaba de noviazgo y matrimonio de Olavarría. Yo tengo que hablar de nacimiento de Olavarría, porque podría decirse que yo nací en Olavarría. Viví en Hinojo, cerca de Hinojo, y mi madre me traía a Olavarría, donde aprendí a escribir y donde aprendí a leer. Así que conozco mucho Olavarría, y tengo campo en Olavarría. Y con mucho orgullo. Yo creo que lo más importante de recalcar en este evento para mí es la importancia tremenda, es una redundancia, pero yo creo que recalcar la importancia que tiene la agricultura y la ganadería en la República Argentina es redundante, pero absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque la ganadería aporta el 60% de las divisas provenientes de las exportaciones de nuestro país. Y da trabajo al 40%, el 40% de la mano de obra. Nosotros tenemos, son tres o cuatro números que quiero dar para, porque si no, no sabemos bien de qué estamos hablando. En el año 2005 la República Argentina exportaba 771 mil toneladas de carne. En el 2009, cuatro años después, 621 mil. En el 2013 exportamos 190 mil / 200 mil toneladas de carne. Es decir, que la República Argentina está exportando aproximadamente el 6 o el 7% de las 2.800.000 toneladas de carne que produce el país. El 94% nos lo tenemos que comer a precios inconcebibles, inexplicable, pero bueno, así son las cosas. Norberto dijo que el precio de la hacienda subió, sí, es cierto, a partir del mes de octubre del año pasado. La hacienda empezó a subir, pero esa suba evidentemente no acompañó la inflación. Tenemos problemas complicados que tienen que ser resueltos, van a tener que ser resueltos. Por ejemplo, una tremenda carga impositiva a todo nivel, nacional, provincial y municipal, consecuencia de un gasto público incontrolable. Lo digo esto porque es importante que lo sepamos. Pero al mismo tiempo que digo esto, y podría hablar horas de un tema que nos es común a todos, el otro día estuve leyendo precisamente en La Nación, a quien después le voy a agradecer, datos realmente muy importantes que son para ser repetidos, en un simposio Argentina hacia 2030 que tuvo lugar en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ahí hay vino un chino que se llamaba Ningui y mencionó que la principal escasez de China es la soja, que China en el año 2012 tenía 1.357 millones de personas y que en poco tiempo, es decir, 5 o 6 años más, China va a tener 1.500 millones y que la India, que tiene hoy 1.200 millones, va también a tener 1.500 millones. Nosotros tenemos posibilidades de exportar a China, tenemos posibilidades de exportar a la India, tenemos posibilidades de exportar a África, tenemos posibilidades de exportar a Japón, Tailandia, Corea del Sur y Vietnam. Más o menos 3.200/3.300 millones de habitantes que son consumidores de lo que nosotros tenemos, cereales, carne y leche. Lo que yo quiero decir es que venga quien venga en el futuro a gobernar este bendito país, sea o no, o sea del signo que sea, si no se da cuenta de que el futuro de la República Argentina está en la ganadería, es que no tiene ni la menor idea del país o del que está habitando, ni tiene nociones de lo que está pasando en el mundo. esto es verdaderamente lo que yo quiero decir. Me parece que es de recalcar. La China hoy es la segunda economía del mundo y se calcula que para 2017 la Argentina va a ser la primera economía del mundo y va a ser la primera inversora en el mundo. De manera que yo creo que estos datos es fundamental tenerlos en cuenta para la gente del campo, sobre todo porque el que no sea optimista es porque deja todos estos datos de lado. Si nosotros le damos cabida a la ganadería, a la agricultura y a la lechería, este país rápidamente, como decía un político anoche que vi por televisión, con el que no comulgo, pero dijo una cosa que es cierta, este país tiene rápidas posibilidades de recuperación en cuanto a economía se refiere. No en otros aspectos, pero en cuanto a economía se refiere, sí. Y bueno, no quiero hablar mucho más tiempo, mejor dicho que no quiero aburrirlos con estos datos, me parece muy importante. Los voy a tener este año para repetirlos en cuanto lugar vaya, porque creo que conviene saber estas cosas. Con respecto al acto este, le quiero agradecer muchísimo a José María Ortiz, nuevo presidente de la Sociedad Rural de Olavarría. Le quiero agradecer muchísimo a la Nación. Hoy me vine en el colectivo desde Buenos Aires, me leí toda la Nación. Y para mí, si no tuviera la Nación todos los días, es como si siguiera durmiendo. La Nación es un diario valiente, es un diario que ha sufrido ataques inconcebibles y tenemos que reconocerles a la gente de la Nación el mérito que tienen de trabajar en ese diario tan importante, cuyo lema es La Nación será una tribuna de doctrina, fundado por Bartolomé Mitre. Le quiero agradecer muchísimo a las asociaciones de Shorton, Limousin y Limangus, acompañarnos, estar todos juntos. Y le quiero, por último, lo he dejado por último al intendente. Le quiero agradecer mucho el apoyo que le brinda al campo, por lo menos siempre lo he oído decir eso. Espero realmente que sea un apoyo, porque es un apoyo por conveniencia propia. Los políticos tienen que apoyar el campo por conveniencia propia, porque qué es lo que le hubiera pasado a este gobierno si desde el primer estaba comentando recién si desde el primer día hubiera apoyado el campo. Hasta los nietos de Máximo terminan siendo presidentes con una economía fabulosa como la que podemos tener. Bueno, no los quiero aburrir más, les agradezco muchísimo a todos. A Ignacio Gómez Alza, siempre presente, a Ortiz, a Frigerio, al intendente Severri, que me ha tenido la deferencia de colocarme al lado suyo. Estoy muy orgulloso y perdón por la extensión de mis palabras, y les agradezco mucho y espero que esto salga bien para todo el mundo. Gracias.